Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Subu. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les recuerdo la invitación a quedarse escuchando este programa. De fondo, tendremos la canción 8M, cuya letra e interpretación es de nuestra compañera la chiapaneca Cristel Lilibet. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar este podcast a través de la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Es nuestro 12º programa de este año 2021. Continuamos cuidándonos y pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Les enviamos saludos con mucho gusto a quienes nos están sintonizando a través de este podcast, a la comunidad universitaria de la UNICH, a la maestra Rosalba Pérez de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, que nos escucha, al público en general, que también nos sintoniza desde distintos puntos de Chiapas, al público de otras ciudades del país, como Belly Monzón y Guillermo, que nos escuchan desde Ciudad Obregón, Sonora, y a quienes nos escuchan fuera de nuestro territorio mexicano, como la compañera Begoña Sánchez, a quien tuvimos hace un par de semanas en una charla sobre la experiencia comunitaria de Radio Siberia. En este programa continuamos compartiendo producciones alusivas a la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de los conocimientos. Escucharemos entrevistas a Adriana Esmeralda Sánchez Arcos, estudiante de la licenciatura en Derecho Intercultural. Gracias a Daisy López por la entrevista. En esta emisión estamos cumpliendo un año de producciones pregrabadas que el equipo de Los Colores de la Voz inició en 2020 por la COVID-19. Muchas gracias a todo el equipo de producción y a las personas que se han sumado colaborando, porque gracias a su participación continuamos con la realización de este programa radiofónico. Y para compartir un poco sobre los aprendizajes y retos que se han vivido durante este año de la COVID-19, hemos preparado un material dividido en dos partes con algunos testimonios recabados. Muchas gracias también a las personas, colegas, estudiantes, compañeras, compañeros que se sumaron para compartirnos estas palabras, estos testimonios. Y recordando el Día Mundial de la Poesía, tendremos el poema Poesía no eres tú, de la autora Rosario Castellanos. Y en conmemoración del Día Mundial del Agua, les traemos producciones de Moisés Ruiz y Diego Álvarez. La producción musical de Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez también nos acompañarán en esta emisión. Nos seguimos cuidando y les invitamos a cuidarse ante la contingencia por COVID-19. Recuerden, si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tengamos en cuenta continuar lavando nuestras manos, usando cubrebocas de manera correcta y manteniendo la sana distancia, sobre todo ante el próximo periodo vacacional. Les traemos las cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias Eco Asociación Civil. Y en la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en Celtal con la colaboración del compañero Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. Y continuamos con las producciones sobre la segunda etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Saludo al equipo de producción de este programa, Diego Mesa, Elsa, Moy, Daisy, Diego Álvarez, Rosita, Yesme, Lore, Luis. Y vamos a recordar algunas efemérides. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, declarado oficialmente por la UNESCO desde 1999. El propósito es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilidad de las lenguas que se encuentran en peligro de extinción. El 21 de marzo de 1806 nace el abogado y político mexicano Benito Juárez, presidente de México, llamado Benemérito de las Américas por su defensa de la libertad y la consolidación de la República. Un 23 de marzo de 1910 nace el director japonés de cine Akira Kurosawa. El 23 de marzo es el Día de la Meteorología. Y un 23 de marzo, pero de 1903, nace en Iquique, Chile, Elena Cafarena, figura emblemática del feminismo chileno, abogada de profesión. El 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne, escritor francés, pionero de novelas de aventuras y ciencia ficción, muchas de ellas adaptadas al cine y la televisión. El 24 de marzo de 1908, Emmeline Pankhurst, lideresa de las sufragistas británicas, pronuncia un discurso en Londres, pidiendo leyes más igualitarias y el derecho al voto para las mujeres porque las leyes las han dictado los hombres. Pasamos ahora a información de la UNICH. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de esta comunidad universitaria, le informamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, página web y de este programa radiofónico, porque el 29 de marzo se publicará la convocatoria de nuevo ingreso 2021. Les invitamos de igual manera a visitar nuestras redes sociales, donde podrán encontrar testimonios de estudiantes y de gente egresada de los programas académicos que oferta la UNICH. En la entrevista que Daisy López hizo a la estudiante de la licenciatura en Derecho Intercultural, nos comparte datos que pueden serles de interés porque nos va a mencionar la compañera entrevistada, Adriana Esmeralda, cómo le fue en su movilidad académica. Y en conmemoración del Día Mundial de la Poesía, les traemos el poema Poesía no eres tú, de la autora Rosario Castellanos. Ella fue pionera de la literatura feminista, incursionó en la escritura desde muy joven, logró combinar su espíritu creativo con la difusión cultural. Fue además docente, periodista y diplomática. Poesía no eres tú es una de las obras más destacadas e importantes de la literatura mexicana. Posteriormente tendremos la entrevista realizada por Daisy López a Adriana Esmeralda Sánchez Arcos, estudiante de la licenciatura en Derecho Intercultural de la UNICH, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Poesía no eres tú. P. porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Los derechos que pretende justificar el enfoque intercultural promueve la convivencia en la diversidad basada en el diálogo, respeto, interacción o inclusión de las diferencias culturales, a lo que contribuye a la construcción de la ciudadanía. Para esta ocasión, le hicimos una entrevista a la estudiante de Derecho Intercultural de la UNICH, sede Yajalón, Adriana Esmeralda Sánchez Arcos, sobre qué relación tiene la interculturalidad con los derechos y cómo se debe reconocer la interculturalidad. Realmente tiene una amplia relación. Recordemos que vivimos en un país multicultural, pluricultural e intercultural. Como bien sabemos, la interculturalidad es una forma de vida que se ha logrado últimamente en los últimos tiempos. La interculturalidad busca transformar, busca el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, generando la conciliación mediante los diálogos para lograr la igualdad. Y hablando de las relaciones del derecho, pues lo podemos encontrar en nuestro artículo 2. En nuestro artículo 2 de nuestra Carta Magna establece o expresa claramente que vivimos en una nación mexicana única e indivisible. Lo claro es que la relación de la interculturalidad con el derecho es un rasgo fundamental, ya que tiene puesto un eje transversal en nuestra Constitución, hablando del artículo 2. Solo si se lograra en marcha al 100% esta relación, será posible un cambio en el tema de aplicación de justicia y en la libre determinación de nuestros pueblos. Respectivo en el ámbito de su jurisdicción, se deberían de ejercer, porque la propia ley les ha dado esa facultad, esa libertad de ejercerla. ¿Cómo se debe reconocer la interculturalidad? Pues incluyéndonos, más que nada incluyéndonos como persona, valorando nuestra riqueza cultural, porque es una riqueza que contiene nuestro país, respetando nuestros indígenas, conservando nuestras fiestas, respetando nuestras fiestas y tradiciones, respetar las ideologías indígenas sin discriminarlas, sin excluirlas. Esa es la respuesta que puedo dar acerca de la relación intercultural con el derecho. Ella ha participado en la movilidad estudiantil, donde se conoce el desplazamiento de estudios hacia otro escenario de aprendizajes, como objetivo cursar por un periodo escolar y fomentar el desarrollo de habilidades. Y le preguntamos cómo realizó su estancia corta en la interculturalidad de Puebla y cómo fue su experiencia. En lo personal, siento yo que lo realicé de una forma adecuada y muy interesante. La movilidad académica a mí me ofreció conocer otra cultura, otras personas y otros pueblos. Al llegar a Huehuetla, Puebla, que es el lugar donde se encuentra situado la sede central de la UYEP. Ese día tuvimos el privilegio de ser invitados a una fiesta religiosa donde se encuentra incluido las mayordomías de la comunidad. Al asistir a esa fiesta pudimos observar cómo los habitantes se incluían, participaban para que la fiesta fuese un éxito. Ver cómo es la calidad humana que había, porque nos trataron realmente con amabilidad. Incluso nos invitaron a una cena donde disfrutamos de su gastronomía, y eso fue realmente muy, muy interesante. Para mis compañeros de la universidad, UNICH, es que si sale una movilidad académica, es que realmente aprovechen, porque se vive realmente experiencias únicas, experiencias que te transmiten. Como bien sabemos, de las experiencias se van aprendiendo y se van valorando nuestras raíces culturales. De esta experiencia a mí me dejó esa gratificación de luchar, de participar, de aprender más para el día de mañana, poder ayudar a mi gente, a mi comunidad, a mi pueblo, apoyar a las mujeres que se encuentran sometidas en violencia doméstica. Y eso ha sido uno de mis metas, y gracias a esta experiencia siento yo que puedo reforzar esos sueños que tengo plasmados en mente. Y por eso digo, cada movilidad académica realmente hay que aprovechar, porque son únicas, realmente únicas. Para Colores de la Voz, Daisy López. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. ¿Cómo nos hacemos machistas? Por ejemplo, relaciona mucho con la educación de nuestros hijos. Tú eres niño, pues tú no debes de llorar, tú debes de mandar, tú debes hacer esto y esto, ¿no? Tú debes de estudiar y así, ¿no? Tú eres fuerte. Y entonces, con su fuerza, con lo que observa el niño que va sucediendo en su cotidiano, es lo que va a ir ejerciendo. No, pues soy niño y tú eres niña, tú eres la débil. Y entonces eso hace que vaya como ejerciendo todo esto, su poder, su machismo, su mandato. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shan Tas Bonik Opetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz y les saluda en este segundo bloque Daisy López. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNIT Los Colores de la Voz. Les enviamos un gran y cordial saludos al público Radio Escucha por tener tiempo de transmitirnos cada semana y sobre todo escucharnos. También les seguimos recordando tener todas las medidas de prevención ante el COVID-19 durante las próximas vacaciones. Aunque estemos en semáforo verde, siempre hay que llevar a cabo todas las recomendaciones que se nos indica. También les recordemos que estén pendientes de la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH el próximo 29 de marzo, donde se divulgará en las redes sociales de la universidad y también les estaremos informando en este programa. Y bueno, continuando con el programa, les presentaremos sondeos con testimonios sobre algunos aprendizajes y retos durante este año que hemos vivido con la COVID-19. A continuación escucharemos testimonios que nos han compartido colegas, docentes de diferentes universidades interculturales, así como también estudiantes, en torno a cómo han vivido algunas experiencias en este año de contingencia sanitaria, sobre todo enfatizando en aprendizajes y retos. Escuchemos. Mi nombre es Juan Gabriel López Ruiz, colaboro con Chiapas Paralelo como traductor en la lengua tzeltal. A un año de la contingencia por el COVID-19, he logrado aprender muchas cosas. Una de ellas es mi participación en el foro de la Red Mexicana de Jóvenes para la Investigación, en el cual compartimos experiencias con varias personas acerca de las producciones audiovisuales desde la academia. Y uno de los retos que he enfrentado es estar cerca de mi familia, puesto que me encuentro lejos de ellos y por lo mismo que la pandemia lo ha impedido, sumándole que en mi comunidad carecía de energía eléctrica, por lo que dificultaba la comunicación. Ahora que ya se cuenta con ello y gracias a los medios de comunicación, he logrado contactarme con ellos. Hola, soy Olivia Esperanza Hernández Vázquez. Y actualmente soy funcionaria pública dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uno de los principales aprendizajes que tuve durante este periodo de la cuarentena fue ser autodidacta, sobre todo cuando estábamos en el tiempo de la escuela, para buscar información acerca de las clases que nos quedaban dudas. Y un reto fue practicar un poco más la paciencia, puesto que en algunos casos la señal de internet podía llegar a fallar y era difícil buscar información, y muchas veces eso dificultó nuestras investigaciones. Te saludo con mucho cariño. Soy la maestra Sandra Guerra Bendaño, coordinadora de la licenciatura en Derecho Intercultural y encargada del Departamento de Tutorías. La pandemia por COVID-19 para mí fue una catarsis, una metamorfosis. Me enseñó que la vida es hoy, no es ayer ni mañana, es ahora. Descubrí la diferencia entre respirar artificialmente, esa respiración que te duerme el cerebro, y la respiración de la vida a través del oxígeno puro que nos brinda la madre naturaleza. Yo fui hospitalizada y cuando me dieron de alta, comprendí que nuestra existencia es un regalo maravilloso de Dios y no hay que desperdiciarla. Recuerda, cada día es una oportunidad para disfrutar lo bueno que nos regala la vida, la respiración de la vida misma. Hola, mi nombre es Carla Morales. El mayor aprendizaje que he tenido en esta pandemia sin duda tiene que ver con la acción de valorar. Valorarme a mí misma, valorar a mis seres queridos, valorar a mi pareja, valorar a quienes me rodean y a quienes forman parte de mi día a día. Y el mayor reto para mí tiene que ver con la tranquilidad. No solo mi tranquilidad física, emocional, espiritual, sino la tranquilidad que necesito tener para llevar este día a día, por todo lo que nos pasa, por todo lo que sucede, por todo lo que nos abruma, por todo lo que nos afecta. Hola, buen día. Mi nombre es Verónica Trujillo Mendoza. Soy profesora de la Licenciatura de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México. Les comparto que a un año de vivir la contingencia causada por COVID-19, uno de los aprendizajes más importantes se ha centrado en la potencia de la alimentación como principal herramienta para mantener mi sistema inmunológico tanto alerta como sano. Pues no basta con comer para llenarnos, sino más bien tomar conciencia de qué comemos y cómo lo hacemos. Por otro lado, al inicio del confinamiento me tomó algunas semanas saber cómo establecer límites en los horarios laborales, ya que excedían por mucho mis tiempos de descanso y con la familia. Saludos al público de Los Colores de la Voz. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Bueno, pues al igual que los testimonios, creo que el aprendizaje que a mí me ha dejado en lo personal, o los retos que me ha dejado ante esta contingencia, es que queda claro que ya no será igual como antes, ya no regresaremos nunca a la normalidad. Y a lo mejor muchos, como en mi caso, yo sí me vi afectada económicamente, pero pues pudimos sobresalir y pues ahí vamos recuperándonos poco a poco. Y pues bueno, a la raíz de todo esto de la contingencia sanitaria, han surgido propuestas, proyectos con aportes sociales y en esta ocasión escucharemos la invitación social que nos hace Pavel Carrión. Hola, mi nombre es Pavel Carrión y pues te estoy exhortando y te estoy invitando a que apoyemos un proyecto de educación autogestiva y libertaria. Este proyecto está en Tabasco, es una pareja de jóvenes que montó una escuela en el lugar donde viven y pues están prestando conocimiento a niños y a niñas que por muchas razones no pueden ir a la escuela a pesar de la pandemia. Acordémonos que a pesar de que la educación es gratuita, muchos niños no pueden ir a la escuela. Apoya este proyecto, nos están pidiendo apoyo, que podamos donar material didáctico o de lectura, de cuentos, fábulas, material para colorear, material didáctico para aprender a leer o a escribir. Por si quieren donar, nuevo o usado, no importa. Mi intención es llevar todo el material directamente a Tabasco, a donde están ellos. Ya nos estamos organizando entre todos para ir una caravana y dejar todo el material. Mis redes sociales son Pavel Carrión, estoy en Facebook como Pavel Carrión, El Gato Anarquista con K en Facebook, tanto en grupo como en fanpage, y El Gato Anarquista en Instagram. O mándenme un mensajito al 967-679-0812. Te agradezco tu aportación. Recordemos que es un proyecto autogestivo y de educación libertaria, que no se apega precisamente a los estándares de educación que conocemos. Un saludo y pues agradezco su participación. Hasta luego. Y bueno, como bien sabemos, este pasado 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Sabemos que es de gran y suma importancia llamar la atención de los recursos del agua, porque es el líquido importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. Así que evitemos desperdiciar el agua y pues tampoco seguir contaminándola. Enseguida escucharemos una cápsula de estar informados sobre la COVID-19 y para estos temas les traemos la producción de Moisés Ruiz y cápsula de espacio de encuentro de las culturas originarias ECO Asociación Civil. Los invitamos a escuchar con atención sobre el Día Mundial del Agua y el uso del cubrebocas. ...22 de marzo, Día Mundial del Agua. El agua es un elemento indispensable para la salud. El uso del agua es muy importante porque con ella cocinamos, lo bebemos, hacemos el uso en aseo personal y todo lo que hacemos en el hogar. Por eso el agua pues lo necesitamos. Los árboles necesitan el agua, los animales, las plantas, así que el agua es la vida del planeta, de la Tierra. Y tenemos que aprender a cuidar el agua. Tenemos que aprender a cuidar el agua porque sin el agua, pues no podemos vivir. Para mí el agua sí es muy importante para el cuerpo. Es muy necesario también bañarse al diario y no solo para el cuerpo, sino también para nuestro uso cotidiano, por ejemplo, para lavar muchas cosas. El agua es el principal componente del cuerpo humano. Constituye una proporción considerable del peso corporal, aproximadamente del 50 al 70%, y es esencial para los procesos fisiológicos, tales como la digestión, la absorción y la eliminación de desechos. También actúa como un medio de transporte de nutrientes y forma parte de la estructura y función del aparato circulatorio. Es importante mantener una buena hidratación. Durante el día es indispensable para el cuerpo, no solamente para un rendimiento físico adecuado, sino para mantener una buena salud mental y tomar las mejores decisiones. A continuación, 10 beneficios al beber agua. Número 1. Alivia la fatiga. Número 2. Evita el dolor de cabeza y las migrañas. Número 3. Ayuda en la digestión y evita el estreñimiento. Número 4. Ayuda a mantener la belleza de la piel. Número 5. Regula la temperatura del cuerpo. Número 6. Reduce el riesgo de cáncer. Número 7. Mejora el sistema inmunológico. Número 8. Reduce el riesgo de problemas cardíacos. Número 9. Resuelve el mal aliento. Número 10. Ayuda a perder peso. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. ¿Por qué es importante usar correctamente el cubrebocas? El coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19, al igual que otros virus, viaja por pequeñas gotitas de saliva o de mucosidad de la nariz. Una persona enferma, al toser, estornudar o hablar, lanza el virus al aire, donde queda flotando y puede infectar a otras personas si entra por sus ojos, boca o nariz. Es por esto que es muy importante que las personas enfermas y las que no lo están se protejan usando cubrebocas. Pero si no se usa de la manera correcta, no servirá de nada. ¿Cómo debes usar el cubrebocas? Debe cubrir completamente y todo el tiempo la nariz y la boca. No debes subirlo a la cabeza o bajarlo al cuello porque se puede contaminar la parte del cubrebocas que protege tu rostro. No debes tocarte la cara ni el cubrebocas mientras lo estás usando. Siempre quítalo desde las cintas de atrás hacia adelante para no infectarte. Es necesario que todos los días lo planches para desinfectarlo o lo laves y cada día usar un filtro nuevo. ¿Cuándo hay que usar el cubrebocas? Debes utilizarlo siempre en cualquier lugar cerrado o público donde estés con otras personas. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Hola, mi nombre es Deyadira González y quiero enviar un saludo a Los Colores de la Voz desde Radio Comunitaria Jocotitlán del Estado de México. Los Colores de la Voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra programación. Estamos en Los Colores de la Voz y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanal. Les damos la bienvenida a este tercer bloque del programa y saludamos al público, invitamos a continuar cuidándose y a permanecer en casa, de ser posible, sobre todo en las épocas de vacaciones y por Semana Santa que está próxima. Les recordamos algunas medidas de prevención por el COVID-19. Les recordamos que es importante usar el cubrebocas. Es importante también desinfectar los lugares y espacios que más se frecuentan. Y por otro lado, pues, también comentarles sobre la publicación de la convocatoria de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Intercultural de Chiapas, que será el próximo 29 de marzo y se divulgará por este medio. Se les informará también en las redes sociales de la Universidad Intercultural y les presentamos a continuación el sondeo con testimonios sobre algunos aprendizajes y retos durante este año que hemos vivido con la COVID-19. A continuación escucharemos testimonios que nos han compartido colegas, docentes de diferentes universidades interculturales, así como también estudiantes, en torno a cómo han vivido algunas experiencias en este año de contingencia sanitaria, sobre todo enfatizando en aprendizajes y retos. Escuchemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Los Colores de la Voz. Soy Saskia Hernández Paniagua, locutora y conductora. Y para mí este año de pandemia fue todo un reto. Por un lado, seguir trabajando, pero con todos los cuidados para de alguna manera protegerme a mí y proteger a mi familia. También, a pesar de toda la situación, del cambio en nuestra rutina, de los retos, de las pérdidas, de lo doloroso que ha sido este proceso, también a través del trabajo teníamos que compartir esperanza y sobre todo información verídica, independientemente de los rumores y los chismes que se compartían. Fue un reto muy grande, una gran responsabilidad, y también me parece que fue fundamental la salud emocional, para lo cual fue necesario también tener el apoyo profesional. Gracias y les deseo todo lo mejor. Saludos. Hola, mi nombre es Katia Reyes, estudiante de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. Sin duda alguna, en este año el aprendizaje que yo tuve es la adaptación de mis actividades vía internet. Todo lo digital, sin duda alguna, se ha vuelto parte de nosotros. Y como Rotaria, como Rotarac, tuve que adaptarme a hacer mis eventos virtualmente, conferencias, estudiar de manera virtual, enviar mis trabajos, realizar portadas bonitas en Word, en PowerPoint. Sin duda alguna, ese es un aprendizaje que me llevo durante este año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Morón, profesor de la Universidad Intercultural del Estado de México. Me da gusto saludarles aquí en Los Colores de la Voz. Definitivamente el tiempo de pandemia que vivimos implica aprendizajes y retos. Para mí, uno de los aprendizajes de mayor relevancia ha sido la posibilidad de revalorar precisamente el lugar, ese espacio de acogimiento en el que se encuentran momentos y elementos constitutivos de nuestra personalidad. Un espacio en el que además se gesta nuestro sentido de fraternidad a partir de colaborar y participar en las labores propias que nos permiten hacernos además cargo de nuestra salud y bienestar. Actividades como cocinar, limpiar, dialogar, todo ello que implica además habitar ese espacio. Por otra parte, es un reto constante conciliarlo con el espacio laboral, ya que este, como saben todos ustedes, demanda una atención casi permanente que es opuesta a la idea del hogar. Entonces, complementarlos y que coincidan es un reto todos los días. Síganse cuidando y nos escuchamos pronto. Buenas tardes, amigos de Los Colores de la Voz. Habla Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongorongo, Chiapas, y soy un youtuber, músico y biólogo que durante la pandemia ha vivido principalmente tener que adaptar las actividades dentro de casa, abandonar las clases presenciales de braille, ya que soy una persona con discapacidad visual y por lo tanto he incrementado la higiene personal y de mi bastón, ya que mi contacto con el mundo siempre es tocando. Por ello, cada día ha sido un aprendizaje. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Y escuchamos la entrevista realizada por la maestra Gabriela, pues acerca de cómo han pasado algunos compañeros, estudiantes y maestros la cuestión del COVID-19. Yo igual creo que ha sido un poco difícil para mí, especialmente ver, ¿no?, cómo a pesar de esta pandemia uno tiene que salir adelante y realizar sus actividades normalmente. Y pues hablando sobre este tema, ¿no?, sobre los cuidados que uno tiene que al realizar sus actividades, pues también vamos a comentar, Diego Álvarez realizó una producción sobre la importancia que tiene el cuidado del agua en el marco del Día Mundial del Agua, que fue el 22 de marzo, y vamos a escuchar esta producción de Diego Álvarez. Día Mundial del Agua. ¿Qué importancia tiene el agua para tu hogar, en tu barrio y en tu trabajo? En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el agua que fluye de las montañas a la cuenca del Valle de Jobel forma cinco corrientes principales: río Fogótico, río Chamula, río Amarillo, Río San Felipe y Arroyo Navajuelos. Dicha agua se distribuye en más de 42.976 hogares de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona necesita al día entre 20 y 50 litros de agua sin contaminantes químicos ni microbios nocivos. Esto le sirve al ser humano para beber y para la higiene. ¿Y tú? ¿Podrías vivir con 20 litros de agua al día? 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso al abastecimiento de agua. En México, cerca del 10% de la población no tiene acceso al agua potable, sobre todo en el área rural. Aquí te brindamos unos tips que te pueden ayudar en tu vida cotidiana para procurar el cuidado del agua. 1. Revisa frecuentemente llaves y tuberías para detectar fugas. 2. Enjabona primero todos los trastes con la llave cerrada y después enjuágalos rápidamente. 3. Reutiliza el agua para limpiar la casa. 4. Recolecta el agua de la regadera cuando te bañes. Mientras esperas la salida del agua caliente, coloca una cubeta para guardar el líquido. 5. Utiliza un vaso con agua para cepillarte los dientes. 6. Mantén cerrado el grifo mientras te enjabonas las manos. Día Mundial del Agua. Conmemorémoslo todos los días procurando el uso razonable del agua. Para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. Y pues ya escuchamos la producción sobre el Día Internacional del Agua que realizó nuestro compañero Diego Álvarez. Y pues a continuación vamos a escuchar también la producción musical que nos comparten nuestros compañeros Diego Álvarez y Elsa Janet. Y vamos a escuchar de qué trata. ¡Hey, Janet! ¿Conoces esta canción? ¡Claro que sí! Considerada un himno feminista de los 80s, la canción Las chicas van a divertirse de la cantautora Cynthia Ann Stephen Lauper, conocida simplemente como Cindy Lauper. ¡Claro! Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Posee el récord de ser la primera mujer estadounidense en posicionar 4 canciones en el top 10 de un primer álbum. Dueña de una poderosa voz y una imagen particular, Lauper ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándose el título de ícono del pop. Dentro de sus canciones más conocidas tenemos Hold in My Heart, I Drove All Night, Change of Heart, I'm Gonna Be Strong, True Colors, She Bop y la joya musical que estamos escuchando, Girls Just Wanna To Have Fun. Entonces, Diego, ¿nos vamos a bailar? Claro que sí, pero también vamos a cantar. Oh, Girls Just Wanna Have Fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest. Los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. He valorado mi género. Antes fui creciendo con una infancia así no muy agradable, pues no me gustaba ser mujer. Yo rechazaba mi ser mujer, porque sufrí mucho lo que fue discriminación, humillaciones, también mucha violencia. Siempre decía, no hubiera preferido nacer hombre o hubiera sido otra cosa, pero no mujer, ¿no? Y ya, pues hablando ya en la actualidad, pues puedo decir que, pues sí, el ser mujer, pues es algo maravilloso. Es algo que he aprendido a valorar como un ser que es muy grande, ¿no? El decir, soy mujer y también puedo dar vida. Me acepto como soy y he valorado mi género, he valorado mi sexo. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Neda Naka, yo soy Joaquín Yescas Martínez, vengo de la radio Bushitza Aire Zapoteco de Santa María Viche en el estado de Oaxaca y mando un saludo para Los Colores de la Voz. Los Colores de la Voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los Colores de la Voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Bame Ayexta Pichili, sean bienvenidos al cuarto y último segmento de este programa Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Invitamos a todo el público en general a seguirnos cuidando ante la contingencia del COVID-19, manteniendo constantemente el lavado de manos, usando el gel antibacterial, portando de manera correcta el cubrebocas y evitar las reuniones, conservando también la sana distancia entre las personas. Ahora escucharemos un reportaje informativo que está en Central sobre el COVID-19 por Juan Gabriel López Ruiz a través del portal de Chiapas Paralelo. Mamaletik, sokmeeletik, haikte yashus zakotik bayal vuelta yonte COVID-19. Yakala guaibel, un yawil cholbil kop aye, yonte batzil antzuiniketik ta Chiapas, te chapambil yonte noticiero Chiapas Paralelo, te yash ate soctalianza de medios de la red de periodistas de a pie. Yotik lunes, chepscha winik yun marzo, yun 2021. Kashemish tahun hawil, te kalalkah te mukul chamel, te banti, answinikitik, kahikta tzakelion te coronavirus, te nabil bit il COVID-19. Ta inik akal, ihil answinikitik, las nabiyikish tohol, te binut il, yashpuk te chamel, te machatik, yashzakotik shan bayal, sok te binut il, yashuz inotik te chamele. Ihil answinikitik, yonte Universidad de Dinamarca, sok te Centro Europeo, para la prevención y el control de enfermedades yun Suecia las tajikta cholel te machatik tzakayem joebs chanwinik ya wilalik ya meshushcha tzakotik ta chamel te mabaspa sok te chiel achish keremetike hanishich te meel mamaletik ya shushbats ihik bayal yun te chameletike sok ya shlahik melo tantiksba yun te pijil answinikitik la yakik tanael te tzitziletik yun skanantayel te meel mamaletik ya meskante manchuk slaks bajik, sok te mach atik tzakwilik, yun te chamele. Sok yich el te poshil julel, yun te COVID.